violencia. La culpa del gobierno de mierda genera la diferencia. Lo que puedo ser, tiene protesta y protesta y protesta. Los mismos de libertad no les interesa. Como el cuerpo, duro y trabajo, se escupen las obras que están pisoteando. Quiero trabajar, yo quiero progresar, yo quiero comprar un metro para arrancar.